Para este último día del año quiero desearte un muy feliz día y que disfrutes mucho junto a tu gente. Yo, Daniel Lescano, vocalista de Flor de Piedra.